cuando tú me besas mi corazón hace taqui taqui. Taqui taqui taqui, taqui taqui taqui. Cuando me acaricias dentro de mí siento un tuki tuki. Mi corazón hace taqui taqui, taqui taqui taqui, taqui taqui taqui. Cuando me acaricias dentro de mí siendo tuki tuki. Bésame otro poquito porque tus besos son como caramelito. Bésame corazón, bésame suavecito. Escucha el taqui taqui taqui de mi corazoncito. No me hagas sufrir más. Bésame cariñito. Para los copados de Villa Libertador. Cachito Beach, para los amigos de Unquiso. Cuando tú me besas mi corazón hace taqui taqui, taqui taqui taqui, taqui taqui taqui. Cuando me acaricias dentro de mí oigo un tuki tuki. Tuki tuki tuki, tuki tuki tuki. Cuando tú me besas mi corazón hace taqui taqui, taqui taqui taqui. Cuando me acaricias dentro de mí oigo tuki tuki. Tuki tuki tuki, tuki tuki tuki. Ay ay ay ay, bésame cariñito, no te vayas diciéndome. Bésame otro poquito porque tus besos son como caramelito. Bésame corazón, bésame suavecito. Ay, escucha el taqui taqui taqui de mi corazoncito. No me hagas sufrir más. Bésame cariñito. Mamacita. Rica la cumbia. Oiga la cumbia moradita hermosa. Mira los vampiros. Vamos gordo. Para todas las vampiras. Ay, ay, ay, ay. Bésame cariñito. Bésame otro poquito porque tus besos son como caramelito. Bésame corazón, bésame suavecito. Ay, escuché taqui taqui taqui mi amor de mi corazoncito. No me hagas sufrir más. Bésame cariñito. Mamacita, Luisito.